original de este grupo dentro de los distintos, de las distintas líneas historiográficas que nosotros vemos en este cuatrimestre. O sea, lo que los vinculaba a los miembros de este grupo, así en principio, era el hecho de que todos pertenecían al pequeño, al minúsculo Partido Comunista Británico de la Segunda Posguerra. Digo, no confundamos, porque a veces creen que es el Partido Laborista, no, es el Partido Comunista Británico, que por supuesto era un partido de izquierda, pero un partido con un alcance electoral y de capacidad de movilización, etcétera, mucho más reducido que el Partido Laborista. De hecho, sea de paso, en 1946, más o menos, que es cuando se forma el grupo de los historiadores marxistas británicos, el Partido Laborista era por primera vez era gobierno en Gran Bretaña, cosa que desde luego no se presenta con el Partido Laborista, ¿no? Entonces, es un grupo que tiene esa característica, ¿no? La pertenencia, por lo menos en los primeros años, a esta organización política reducida, pequeña, que es, pero muy dinámica al mismo tiempo, muy dinámica, sobre todo con una capacidad de, con un dinamismo intelectual muy notable, que es el Partido Comunista Británico. A ese partido pertenecieron los cinco historiadores de los que nos habla Harvey Kay en su libro, ¿no? Y, por supuesto, entre ellos están incluidos los dos que vamos a trabajar, cuyos textos vamos a trabajar hoy, o sea, Edward Thompson y Eric Hobsbawm. Los dos pertenecieron a este Partido Comunista, ¿no? Tenemos en cuenta que estamos hablando, 1946, inmediatamente terminada la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de una etapa en la cual tenía una gran significación, había tenido una gran significación muy reciente, la lucha internacional contra el fascismo. La lucha antifascista había sido un eje aglutinante en la Segunda Guerra Mundial y había sido también un eje muy importante en el caso de Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña había sido, de hecho, el único país que había estado en guerra contra Alemania desde el primer hasta el último día de la guerra. Desde el primero hasta el último día. Es decir, desde septiembre de 1939, cuando se produce la invasión a Polonia, hasta mayo del 45, cuando finalmente se rinde Alemania, es el único país que estuvo constantemente en guerra con Alemania. No ocurre esto con Estados Unidos, que entró recién a fines de 1941. No ocurre esto, desde luego, con la Unión Soviética, que entró también en 1941 y que incluso fue aliado de Alemania durante los dos primeros años de la guerra. No ocurre esto con los países que fueron ocupados por las tropas alemanas, a diferencia de lo que ocurrió con Inglaterra, el caso de Francia, el caso de Polonia, el caso de Bélgica o de Holanda o de Noruega, etc. Muchos de estos países crearon gobiernos en el exilio, generalmente en Londres, precisamente Londres era un poco como el núcleo de la lucha en contra de la Alemania nazi, ¿no? Pero sus territorios como tales habían sido ocupados y por lo tanto Inglaterra tenía esa originalidad. De modo que esta cuestión del eje de la lucha en contra del fascismo fue muy importante y de alguna manera definió algunas de las características centrales de este grupo de los llamados historiadores marxistas británicos. En una entrevista que le hicieron muchos años después, en 1976, una entrevista que forma parte de ese mismo libro del cual está tomado el fragmento que hoy vamos a usar, de Edward Thompson, el libro se llama Tradición, Revuelta y Conciencia de Clase, y fue publicado en su momento por la editorial Crítica. El libro es como una compilación de distintos artículos de Thompson a lo largo del tiempo, e incluye al final una entrevista que le hacen en 1976 en Estados Unidos. Y en esa entrevista Thompson, cuando le preguntan sobre esto de la lucha antifascista, etc., él reivindica 30 años después de terminar la Segunda Guerra Mundial, reivindica como central esa lucha, y de hecho plantea que si el resultado de la guerra hubiera sido distinto, hubiera triunfado el fascismo, todavía estaríamos viviendo, dice, en 1976, estaríamos viviendo en esa era de dominación fascista. De manera que la experiencia que ellos viven allí, formar parte de esa especie de frente amplio popular, que era la lucha en contra del fascismo, y de la lucha de la cual formaba parte el Partido Comunista Británico también, va a ser una experiencia que va a resultar decisiva para todos ellos en la formación y en algunos de los planteos historiográficos posteriores. Por supuesto que a medida que fueron pasando los años, se fueron produciendo deserciones en este grupo. Si leen a Harvey Kay, van a encontrarse con referencias a que algunos de los integrantes de este grupo van dejando el Partido Comunista con el tiempo, ¿no? Sobre todo en 1956 se produce una deserción bastante significativa. Prácticamente el único del grupo que queda dentro del Partido Comunista Británico en ese momento y siguió hasta su vejez es Hobsbawm. El único que se mantiene dentro del Partido Comunista, pero por ejemplo Thompson se va entonces en 1956, Rodney Hinton, que era un periodista muy reputado, un gran especialista en el feudalismo, sobre todo el feudalismo británico, también lo deja. Christopher Hill, uno de los máximos especialistas en la revolución del siglo XVII en Inglaterra, también abandona en ese momento el Partido Comunista Británico. De manera que prácticamente Hobsbawm y Maurice Dodd, que era bastante más grande generacionalmente que Hobsbawm, son los únicos que permanecen de este grupo dentro del Partido Comunista. ¿Por qué se producen estas deserciones? En 1956, no sé si tienen alguna referencia por ahí. La ocupación de Hungría. Exactamente, la ocupación soviética de Hungría, y hay otra cosa muy importante que es llamado Informe Khrushchev de 1956, ¿no? El informe Khrushchev, Nikita Khrushchev era el secretario general del PECUS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no? En 1956, Stalin había muerto 3 años antes, y en uno de los congresos del Partido Comunista, Nikita Khrushchev presenta un informe en donde denuncia no solamente las prácticas autoritarias del estalinismo, sino los crímenes del estalinismo, los horrendos crímenes que estaban empezando a salir a la luz con motivo de este informe. No por ejemplo la existencia de Gulag en el territorio soviético, en donde eran confinados algunos de los disidentes. Sí. ¿Qué cosa? Se mató 100.000 o 1.000.000. Mira, hoy día se conoce bastante más porque hay historiadores que han trabajado sobre esto, y luego de la caída del muro ha habido una apertura bastante grande de archivos, ¿no? Y más bien yo diría que las cifras se miden en millones, ¿no? Las cifras de muertos del estalinismo, ¿no? Como consecuencia del estalinismo. Digamos que en ese momento, cuando Nikita Khrushchev presenta ese informe, esto no era medido en esa cifra, pero de todas maneras fue un informe muy crítico que de alguna manera reveló al mundo. El propio secretario general del Partido Comunista, Nikita Khrushchev, presentaba ese informe en donde hablaba de los crímenes del estalinismo. Entonces, él mismo, el propio Nikita Khrushchev, había formado parte del equipo de Stalin, ¿no? No es que Nikita Khrushchev era alguien que había instalado en 1956 y había caído como una especie de paracaidista. Había sido parte del equipo de Stalin, luego había sido purgado, había sido condenado y rehabilitado y nombrado secretario general del Partido Comunista Soviético. Entonces, la repercusión del informe de Nikita Khrushchev fue muy grande, de la misma manera que, como vos decías, la invasión a Hungría también fue un aspecto que tuvo una enorme repercusión internacional. Como algunos de los historiadores británicos de los que vamos a hablar hoy consideraron que la actitud del PC británico había sido medio timorata frente a la invasión a Hungría. No es que había estado a favor de que la Unión Soviética invadiera Hungría de ninguna manera, pero no se había opuesto con la suficiente energía que ellos consideraban necesaria en ese momento. Sumado esto al informe de Khrushchev, entonces decidieron dejar el partido. Ya digo, Hoffman fue una excepción, pero por supuesto, Hoffman nunca tuvo una posición ortodoxa que uno pueda decir estaba identificado con el stalinismo, de ninguna manera. Aún habiendo permanecido en el Partido Comunista Británico, tuvo una actitud muy crítica respecto del stalinismo, y de hecho con los años el Partido Comunista Británico se integró un poco en la corriente de lo que se llamaba el eurocomunismo, una corriente que insistía en la importancia de la democracia y de la existencia de mecanismos de tolerancia y de aceptación respecto de los otros partidos, criticando por lo tanto a los demás. Entonces, el grupo se fractura desde el punto de vista de la militancia política, pero no se fractura desde el punto de vista intelectual, podríamos decir. Todos ellos siguen perteneciendo a una misma tradición intelectual, se ocupaban de distintas cosas, como les decía Hilton. Hola. Como les decía, Hilton, por ejemplo, se ocupaba de el feudalismo, era un medievalista. Christopher Hill se ocupaba esencialmente del siglo XVII, un siglo que fue muy importante en Gran Bretaña por la revolución de mediados del siglo, ¿no? Thompson se ocupaba esencialmente de la etapa preindustrial de la formación de la clase obrera en Inglaterra. Dove se ocupaba sobre todo de la transición del feudalismo al capitalismo, y Hobsbawm, bueno, como sabemos, Hobsbawm quizás fue el que tuvo los intereses intelectuales más diversificados, ¿no? Hobsbawm, porque por un lado él se ocupó mucho de la historia de la clase obrera británica, por otro lado se ocupó de la historia de la economía británica en general. Tiene un libro muy importante de mediados de los 60 que se llama Industria e Imperio, que es una historia económica de Gran Bretaña desde mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XX. Es una historia muy importante, una historia económico-social muy importante. Sí. No, digo que Hobsbawm es el que tiene un arco de intereses más amplio, porque él por un lado se ocupó de la historia de la clase obrera británica, por otro lado se ocupó de la historia económica y social de Gran Bretaña más en general, no solo de la clase obrera. Industria e Imperio no es una historia de la clase obrera británica, sino es una historia de la economía británica y del imperio británico desde el punto de vista económico y social a lo largo de los siglos. Un libro muy interesante. También se ocupó del tema que vamos a ver hoy con Hobsbawm, que es la cuestión de los llamados rebeldes primitivos, es decir, las formas arcaicas de la protesta social en el marco del capitalismo. Es un tema bastante original de Hobsbawm. Y también se ocupó, y para eso está toda esta serie de volúmenes que publicó Crítica, la editorial Crítica, de la historia mundial. Y probablemente es el que, de todos ellos, el que más se ocupó de la historia mundial. La historia mundial desde la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en Gran Bretaña, las llamadas Revoluciones Burguesas, que ese era el título de su primer volumen, hasta el siglo XX. ¿Sí? Con esos volúmenes que se llaman las revoluciones burguesas, la era del capital, la era del imperio, historia del siglo XX, ¿no? O sea, una colección, todos escritos por el propio Hobsbawm, una colección de historias universales, en que no era solamente historia británica, sino mucho más amplia. Naturalmente que... Sí, sí. Sí, perfecto. Tú dijiste que en un determinado momento, a causa de dos situaciones dentro del Partido Comunista Inglés, hay como una fractura a nivel de la militancia, pero que continúa algo a nivel intelectual. Sí. Y me preguntaba si me podías contar un poco qué onda la militancia del Partido Comunista Británico y qué sucede con la militancia de los que sí quedan, si era que tan pequeño era, y así tan pequeño, ¿no? Como que lo recalcaste, ¿no? Claro, el caso más paradigmático es el de propio Hobsbawm, que él siguió... Permanece. ¿Y quién más? Y Dove. Y Hill se va... Sí, pero Hobsbawm, imagínate, Dove era bastante mayor que Hobsbawm. Hoffman, dada su longevidad, ha llegado a abarcar... La longevidad. Exactamente, de Hoffman, ha llegado a abarcar las distintas etapas del comunismo europeo y británico, ¿no? Pero una cosa significativa es que Hoffman, aún con el reconocimiento internacional, académico, como investigador, que sin duda es uno de los grandes historiadores contemporáneos, sin duda con un reconocimiento mundial muy, muy grande, aún así, él siempre mantuvo una actividad que era sobre todo de educativa dentro del ámbito de los sindicatos de izquierda y del Partido Comunista Británico, ¿no? Él mantenía, por ejemplo, esos ciclos de conferencias que daba con trabajadores de la industria británica, etcétera. O sea que mantuvo esa vinculación, ya digo, sobre todo desde el punto de vista intelectual. El Partido Comunista es un partido muy pequeño, ¿no? Entonces, y algunas de las cosas que ellos planteaban en el año 56 terminaron haciéndose en ese partido, pero mucho más tarde, digamos, en los años 60. De hecho, cuando ellos se incorporan a esa corriente que se llama Eurocomunismo, que era una corriente muy crítica respecto del comunismo soviético, ¿no? Que era un poco lo del comunismo, el Partido Comunista francés, el Partido Comunista italiano, el Pichi italiano, el Partido Comunista Español en el exilio, estamos hablando de la época de la dictadura de Franco, ¿no? El Partido Comunista Español, su dirigente estaba en el exilio. Y entran un poco en esa corriente que se llama eurocomunismo a partir de mediados de los 60. Ya digo, es una corriente que, bueno, ya renuncia definitivamente a la idea de la dictadura del proletariado, por ejemplo, renuncia a la idea del partido único, y son fuertemente críticos del comunismo soviético. Y cuando esos otros también saben, porque Thompson sí siguió escribiendo bastante. Sí. Pero no era más militante, digamos, ¿no? Se había como desafiliado. Yo diría que no es militante partidista, claro. pero tiene esa vinculación permanente, aún no perteneciendo a un partido, siempre tiene vinculación con organizaciones de izquierda. Él fue un militante pacifista. Thompson, por ejemplo, ya desde la época de la guerra de Corea, a principios de la década del 50, él era un militante pacifista, cuando había muy pocos todavía. Después ya en la vejez fue un militante en contra del armamento atómico, ¿no? Thompson murió en el año 93, pero bueno, hasta los últimos tiempos fue un militante en ese sentido, pero no identificable con un partido, específicamente, no un militante de partido. No, bueno, ya se desvinculó, ya se había corrido. Exactamente, sí. Y yo diría que otra característica que tienen en común, y que bueno, es algo muy central para el análisis de las fuentes que vamos a ver hoy, es esto de intentar lo que llamamos una historia desde abajo, ¿no? Esto es un aspecto muy central. En realidad el nombre de historia desde abajo está tomado de un artículo que escribió Thompson, justamente, un artículo de Thompson, que es un artículo del año 66, Edward Thompson, que se llamaba, el artículo se llamaba justamente History from Below. O sea, historia desde abajo. Entonces ahí Thompson en ese artículo, en el artículo de 1966, ya digo, 1966, ahí planteaba la necesidad de que los historiadores trascendieran, fueran mucho más allá de la historia de las grandes personalidades, la historia de los dirigentes, etc., y plantearan, o por lo menos intentaran, desde luego que Thompson era muy consciente de que esto era complicado hacerlo, plantearan una historia desde abajo, una historia que se ocupara de los trabajadores, que se ocupara de los plebeyos, como él les llamaba para la etapa anterior a la Revolución Industrial, que se ocupaban de los artesanos empobrecidos con la revolución industrial, etc. No solamente un cambio de enfoque, o sea, la idea de contemplar a la historia desde abajo, ya no contemplarla desde las élites dirigentes, desde los grupos dirigentes de la sociedad, sino desde abajo, desde esa gente pobre, analfabeta normalmente, etc., que no había tenido lugar en la historia. Y al mismo tiempo, que ese fuera el ángulo de observación, que los propios protagonistas de esta historia fueran esos trabajadores, artesanos, plebeyos, etc., ¿no? Entonces, esto es un planteo, el de la historia desde abajo, que en general ha sido muy identificado con los historiadores marxistas británicos, a partir de este artículo de Thompson y de las investigaciones sucesivas, ¿no? La idea de que es un cambio de enfoque, es un cambio de protagonista en la historia. Desde luego es una historia mucho más social, lo que ellos están proponiendo. Eso por un lado, pero al mismo tiempo es un tipo de historia que trascendió al marxismo británico, es decir, no se agotó el marxismo británico. A partir de este planteo de Thompson y de los marxistas británicos, hubo otras líneas que también, de un modo u otro, han elaborado lo que podemos llamar una historia desde abajo, una historia desde la perspectiva de los de abajo. Uno puede decir, por ejemplo, que la microhistoria, aun cuando la microhistoria, los principales representantes de la microhistoria ya se habían apartado del marxismo, no, uno puede decir que sean exactamente marxistas para la época en que escribieron sus grandes libros, aunque en general provenían del marxismo, tiene una visión que se aproxima mucho a la de la historia de abajo, ¿no? Y de esto de contemplar, por ejemplo, la cosmovisión de un molinero de fines del siglo XVI, como hace Ginsburg en El queso y los gusanos, tratar de reconstruir la visión de ese molinero a partir de las actas del tribunal inquisitorial que lo juzgó, o el propósito de Levi, por ejemplo, de Giovanni Levi, de entender el impacto de los exorcismos dentro de una sociedad antiguo régimen como el Piamonte a finales del siglo XVII, uno puede decir esto también es historia de abajo. Y incluso algunas de las obras que fueron elaboradas por lo que llamamos integrantes de grupo de análisis, por ejemplo, la Rua Ladurí, del que hablamos el otro día, aunque nunca pertenecieron, obviamente, al grupo de los marxistas británicos, de Rua Ladurí, algunos de los trabajos que él realizó tienen puntos de contacto muy marcados con esta manera de entender la historia. Él tiene un famoso libro de mediados de los 70, que es Montaigu, que es una aldea del sur de Francia, en donde él, de alguna manera, reconstruye el comportamiento de esa aldea durante un periodo en que justamente hay en esa aldea se produce una serie de juicios por supuestas herejías, ¿no? Pero tratando de reconstruir a partir de la perspectiva de los propios campesinos de esa aldea durante un periodo de 30 o 40 años en que dura su historia. Entonces uno puede decir esto también de algún modo de historia de trabajo, ¿no? O sea que en realidad el programa que planteaba Thompson como desafío fue más amplio, no abarcó solamente a los marxistas británicos, aun cuando en general cuando se dice historia desde abajo, en general tiende a ser identificada con este grupo, con el de los marxistas británicos, precisamente porque ellos fueron los que le dieron una gran importancia, no solamente al protagonismo de las clases bajas de la sociedad, sino también a la propia perspectiva, a la propia visión, a las propias experiencias de los trabajadores, de los pequeños artesanos, de los campesinos sin tierras, etc., ¿no? O sea, un cambio en el enfoque, en la perspectiva de la historia, ¿no? De arriba para abajo, eso es lo que están proponiendo. Ahora, no sé si a esta altura va quedando más o menos claro. ¿Cuál es la diferencia, digamos, bien, cuál es claramente la diferencia entre lo que es la historia para los franceses, digamos, ¿no? Si es la historia de lo material o de las víctimas o de los que no se figuran en la historia. Para los marxistas británicos, a partir de lo que estás diciendo, me parece lo mismo. Y no creo que sea lo mismo. No es lo mismo. Por empezar, no estoy hablando de los franceses en general. Estoy hablando de Leroy Larrouille, que es un historiador francés en particular. No hablo del grupo de análisis en general. Hablo de Leroy Larrouille, que tiene esa obra. O tiene la obra sobre el carnaval de Romance, por ejemplo, que era también una obra en la cual él trata de mostrar cómo en esa ceremonia de carnaval, por ejemplo, en el siglo XVI, de alguna manera se invertían los valores de esa sociedad, de ese lugar en donde tenía lugar ese carnaval. El carnaval actuaba como una especie de simulacro de la ruptura de jerarquía, ¿no? Entonces, es un historiador dentro de Anand. No estoy hablando de los historiadores franceses en general. Pero además, otra diferencia muy importante que ahora vamos a ampliarla, es que hay dos diferencias más. Una es el énfasis que los marxistas británicos ponen en la cuestión de la clase. De la clase y la conciencia de clase. Que precisamente ahora vamos a ir un poquito a eso. Hola. Ese es un aspecto. Y otro aspecto que yo diría que es muy importante es la gran atención que ellos le prestan a las cuestiones teóricas, a las discusiones teóricas. O sea, no solamente a los aspectos, podríamos llamar, empíricos de la profesión, es decir, la demostración de una determinada hipótesis basada en documentos, en determinado tipo de documentos del pasado, determinada fuente del pasado, sino también una tradición teórica. Realmente esto es muy importante, ¿no? Digamos, no son historiadores que se limitan a reconstruir con mucha capacidad y con mucho rigor y con mucha erudición a reconstruir el pasado, por ejemplo, de los trabajadores británicos, la clase obrera británica, etc., sino que además tratan constantemente de insertar esos hallazgos, ese material que van recopilando en sus investigaciones, con toda una tradición teórica, en la cual discuten con Marx, discuten con Engels, discuten con Lenin, discuten con Althusser. Althusser es una figura con la cual, sobre todo, Thompson está discutiendo constantemente. Y discuten también con los no marxistas. Es una línea historiográfica que tiene muchos puntos de contacto y de debate con los historiadores no marxistas. De hecho, la principal revista que los representó a partir de 1952, una revista muy prestigiosa, que es Past and Present, una revista que fue fundada en 1952, o sea, en la época en la cual la mayoría de ellos todavía estaban en el Partido Comunista Británico, ¿no? Pero incluso digo, en esta etapa, ellos de ninguna manera tenían un planteo ortodoxo, sino que estaban dispuestos constantemente a debatir con los no marxistas, y de hecho en el consejo de redacción de la revista, desde el principio, hubieron también historiadores no marxistas. O sea, no fue una revista sectaria, podríamos decir, que excluía a los historiadores que no formaban parte del dogma, por llamarlo de algún modo. No, Past and Present siempre fue una revista que, aunque tenía, sobre todo en aquel tiempo, tenía una orientación también política bastante marcada, sin embargo, una revista abierta a las contribuciones de otras líneas historiográficas. No sé si quedó. Ahora vamos a ampliar un poquito sobre todo lo que tiene que ver con clase y conciencia de clase, pero esto es muy central, ¿no? En el análisis. La postura de ellos era enfocar la historia en la perspectiva de los conflictos de clase y de las relaciones entre las clases. Ahora vamos a ampliar un poquito más eso. Incluso vamos a leer algún fragmento de Thompson en donde eso se ve bastante claro. Perdón, sí. No, es que yo pensaba cuando ella preguntaba la diferencia entre el marxismo británico y Anand. Todas esas características que veíamos de Anand, como la comparación, la multidisciplina y los marxistas británicos, ¿no? Sí, se dan bastante. Uno puede decir, si han leído, espero que lo hayan leído, el capítulo de Rebeldes Primitivos que había para hoy, sobre el bandolerismo social, es un texto que tiene mucho punto de contacto con la antropología. Es obvio que la manera de considerar el problema de los rebeldes primitivos por parte de Hoffman tiene muchas características en común. Y ellos en general reivindicaban también mucho el contacto con la sociología. Por eso digo, a veces estas ideas en realidad parten de una determinada línea, de una determinada escuela, pero después se transforman en algo mucho más amplio, mucho más, digamos, esta idea de el contacto entre historia y ciencias del hombre que había planteado Brodel y antes que Brodel Bloch, por ejemplo, y su realización institucional en el caso de Brodel, no fue patrimonio exclusivo de Analca a partir de ahí, ¿no? Los marxistas británicos también lo hacen. Probablemente han escrito menos sobre eso. Brodel tiene, por ejemplo, un libro dedicado al tema, que es de historia y ciencias sociales, ¿no? Probablemente ellos han escrito un poco menos sobre, específicamente sobre este tema, pero lo practican. De hecho, el artículo, en realidad todo el libro, el de Rebeldes Primitivos, todo el libro, se origina en una serie de conferencias que da Hoffman a finales de los años 50 en Manchester, en la Universidad de Manchester, y los que lo invitan a dar esa conferencia, él lo dice en el prólogo, son antropólogos. Entonces, y él declara que se siente muy enriquecido por ese diálogo que tuvo con los antropólogos en esa ocasión, ¿no? Que algunas de las categorías que él va a manejar en realidad surgieron de ese debate con los propios antropólogos, ¿no? Era mucho más un público de antropólogos que de historiadores de esas conferencias, a partir del cual él luego le dio una vuelta de tuerca a estos artículos, ¿no? Pero originalmente eran conferencias para ser dictadas en esa ocasión, ¿no? En la Universidad de Manchester en 1958-59, que es cuando eso tiene lugar. Bueno, además está decir que algunas de los textos de Hoffman, por ejemplo, el de Industria e Imperio que les comentaba antes, algunos de los textos de Dobb, como el clásico ese de los estudios sobre el desarrollo del capitalismo, tienen muchos puntos de contacto con la economía, con otras ciencias sociales, no la economía, o sea que los intercambios son frecuentes, no es una cosa que sea exclusivamente patrimonio de Analca, ¿no? Ahora, lo que me parece que nosotros podemos ya marcar, antes de entrar propiamente en los textos, ya marcar desde ahora, es que ellos tenían esta posición heterodoxa, que podemos llamar heterodoxa. Ellos no se ataban con ningún dogma ortodoxo del marxismo, tenía una visión crítica de la ortodoxia marxista, y en particular criticaban lo que se llama el modelo base superestructura del marxismo, ¿no? El modelo base superestructura. Probablemente quien llevó más adelante la crítica, más en profundidad la crítica contra el modelo base superestructura, fue Thompson. Quizás Hoffman lo emplee un poco más todavía, ¿no? O sea, el modelo explicativo en que hay en cada modo de producción, el capitalista, el feudal, el socialista, etcétera, hay una base que representa lo económico, podríamos decir tecnológico, y lo social, las relaciones sociales, las llamadas relaciones sociales de producción. Eso por un lado. Y por otro lado lo que se llama la superestructura. Que son los elementos jurídicos. Jurídico político, lo cultural, lo ideológico. Y en la cual, en este esquema, lo esencialmente determinante es la base económica, tecnológica y de las relaciones sociales. O sea que este aspecto tiene una incidencia prácticamente determinante sobre la superestructura, en el sentido de que la superestructura actúa como una especie de epifenómeno de la base. Esto no es de lo marxista británico lo que estoy diciendo, ¿no? Este es el esquema tradicional del marxismo. Ellos eran críticos, siempre han sido críticos de este esquema, ¿no? En donde las cosas discurren, digamos, con un solo sentido, podemos decir, ¿no? Desde la base hacia la superestructura. Ya digo, no todos por igual, particularmente Thompson ha sido muy crítico de esto. Entre otras cosas porque lo va a poner mucho énfasis en estas cuestiones, lo cultural, lo ideológico, la normativa jurídica, todos estos aspectos van a ser muy importantes para Thompson, de manera que él está más bien por la idea de que hay una especie de interacción mutua entre ambos niveles, en donde lo jurídico, político, lo normativo, la ley, por ejemplo, tiene un gran peso. Ustedes han leído el artículo que tenían para hoy sobre lucha de clases sin clases sociales, el título, ¿no? Ahí se puede ver cómo él constantemente está atendiendo a los aspectos jurídicos, a lo que dice la ley, a la normativa, a la costumbre a nivel ideológico, que incidía a través de las costumbres, lo consuetudinario, etcétera, en la sociedad británica. Él critica la abstracción critica la abstracción que implica no situar a las clases sociales como categorías históricas. Para él las clases sociales necesariamente son categorías históricas que deben ser analizadas en relación con las otras clases sociales en cada formación económico-social determinada, en cada momento histórico. Por eso critica en general los modelos más abstractos, más teóricos, que no tenían tanto en cuenta la especificidad histórica de cada momento del conflicto de clase como eran los modelos althusserianos. La crítica de Thompson va dirigida sobre todo a este tipo de modelos, ¿no? Esto no quiere decir que lo desechen, este modelo. Este planteo no es que lo desecha, porque digamos, si no se cree en ninguna forma de determinismo, yo creo que no se puede ser marxista, digamos. El marxismo siempre implica un cierto nivel de determinismo, que uno pueda decir, bueno, hay una autonomía bastante mayor del nivel de la superestructura respecto de la base, de lo que se creía comúnmente, es una cosa, pero eso no implica desechar por completo la cuestión del esquema de base y superestructura. Ya digo, sobre todo cómo lo sigue empleando mucho, no en un sentido totalmente mecanicista, desde luego. El mismo Hobsbawm era una persona que, más allá de su trabajo como historiador, siempre se interesó mucho en las cuestiones de la cultura. Fue crítico, por ejemplo, de música, de jazz, durante mucho tiempo, escribía con seudónimo, ¿no? De manera que mal podía él entender que esto de lo cultural podía ser como un epifenómeno del nivel de la base. El joven no es que tiene una visión mecanicista. Pero dentro de los historiadores marxistas británicos es probablemente uno de los que más ha conservado este esquema base superestructura como método de análisis. En todo caso, a ver, en el texto de Thompson, ¿tienen acá el texto de Thompson? El texto de Thompson, lucha de clases sin clases, ese texto. En la página 33, a finales de la página 33, el parágrafo 4, en números romanos, 4. Fíjense que Thompson, a esta altura del artículo, a esta altura del artículo, viene hablando de algunos de los conflictos que se planteaban en el siglo XVIII, sobre todo en zonas rurales de Inglaterra, entre lo que llama la plebe rural, la gentry, que es como una clase adinerada, relativamente alta, pero que no tiene títulos nobiliarios, o sea, no es la nobleza propiamente, sino que sería como una especie de pequeña nobleza sin títulos, viene explicando ese conflicto, y de golpe se para ahí. Ah, a ver si... ¿Cómo lo tienen? No estará dada vuelta, no estará dada vuelta. ¿Nadie la tiene? No. Bueno, voy a leer despacito unos pequeños fragmentos. Después, en todo caso, 33. Vamos a insistir para que... Claro. Bueno, si no pueden copiar acá. Yo lo tengo muy marcado, pero bueno. Dice ahí, bueno, en el único fragmentito que ustedes tienen, finales de la 33, dice: parece necesario, una vez más, explicar cómo entiende el historiador, o cómo entiende este historiador, cursiva, el término clase. O sea que Thompson lo que hace es detenerse ahí, él viene explicando el conflicto entre las clases sociales en el siglo XVIII en Inglaterra, sobre todo, ya digo, en zonas rurales, etc. Y de golpe se detiene, introduce este parágrafo 4 y se pone a discutir una cuestión teórica. Por eso les decía que son historiadores que constantemente apelan a una determinada tradición teórica y al debate sobre esa tradición teórica. No es un tipo de texto en donde él va meramente narrando, sino que en un momento del artículo se para a discutir el concepto de clase. Él considera que a esa altura del artículo tiene que hacerlo, ¿no? Bueno, voy a la 34, que ya no la tienen, ¿no? Vamos a leer muy poquitas líneas. Primero, clase según mi uso del término, según el uso del término que le da Thompson, es una categoría histórica. Es una categoría histórica. O sea, no es una categoría abstracta, sino que es histórica. Es decir, está derivada de la observación del proceso social a lo largo del tiempo. Derivada de la observación del proceso social a lo largo del tiempo. ¿La observación de quién? Del historiador, por ejemplo. El historiador tiene que observar, comprobar empíricamente en ese proceso social a lo largo del tiempo la... pertinencia o no del término clase. ¿Querías decir algo? Vamos a saltear. Segundo punto. Pero en este punto se da el caso, en exceso frecuente, de que la teoría preceda a la evidencia histórica, sobre la que tiene como misión teorizar. O sea, Thompson nos está advirtiendo de un riesgo contra el cual ellos precisamente luchaban, que es tener una tradición teórica que pudiera actuar como una especie de losa, de piedra, debajo de la cual no pudieran moverse, ¿no? Esa tradición teórica. Sino que él dice, el riesgo de que la teoría preceda a la evidencia histórica, sobre la cual tiene como misión teorizar. O sea, él lo que propone es evidencia histórica y luego volvemos a teorizar. Partiendo de este falso razonamiento, surge la noción alternativa de clase como una categoría estática, o bien sociológica o heurística. O sea, esto de la clase como una categoría estática, acá ¿con qué se contrapone? ¿Con qué otro adjetivo que empleó recientemente? Con los de, bueno, que normalmente son dinámicas, pero acá empleó otro adjetivo que es histórica. Histórica tiene el sentido de dinamismo histórico, ¿no? Entonces, él no cree en este concepto de la categoría estática, la clase como una categoría estática, sino que la clase es un concepto que tiene dinamismo a lo largo del tiempo. Nuevamente, la clase como categoría histórica, la observación del comportamiento a través del tiempo, ha sido dejada de lado. Crítica de Thompson. Quisiera decir que el uso marxista apropiado y mayoritario de clase es el de categoría histórica. O sea, Thompson cree inscribirse en la tradición, en la mejor tradición del marxismo, cuando apela a la historicidad de la clase como categoría. Creo poder demostrar que es este el uso del mismo Marx en sus escritos más históricos. Que Marx, en los escritos más históricos, ¿cuál puede ser uno de los escritos más históricos de Marx? El 18 Brumario, por ejemplo, ¿eh? 18 Brumario. O sea, en aquellos textos que no eran más los de economía política, por ejemplo, sino más bien los históricos, según Thompson, Marx apelaría a este mismo nivel de historicidad de la clase que él quiere tratar de reconstruir para el marxismo. Es bueno la clase así como un objeto histórico. Bueno, de clase, porque clase en sí es un concepto, no digas clase en sí, porque clase en sí es otra cosa. Ahora ya vamos a ver qué es clase en sí. La clase. Claro, la clase. Sí. Un objeto histórico. Es un concepto, una categoría histórica. Una categoría histórica. Una categoría histórica a la cual, según él, se debe llegar teorizando, pero teorizando a partir de la evidencia. Teorizando a partir de la evidencia, no siguiendo el camino inverso. Dando por supuesta, como una priori, la existencia de clases sociales y luego tratando de mostrarlo a través de los documentos, a través de la evidencia. El camino que propone Thompson es el camino, digamos, de un historiador que está trabajando con sus fuentes, etc., y que luego va a teorizar a partir de la evidencia. Y ahí viene la crítica luego. De un modelo estático de relaciones de producción capitalista se derivan las clases que tienen que corresponder al mismo y la conciencia que corresponde a clases y sus posiciones relativas. En una de sus formas, generalmente leninista, bastante extendida, esto proporciona una fácil justificación para la política de sustitución. Es decir, la vanguardia que sabe mejor que la clase misma, cuáles deben ser los verdaderos intereses y conciencia de ella. Bueno, esto obviamente es una crítica a Lenin. Digamos, él está reivindicando la tradición de Marx, de la historicidad de la categoría de clase en algunos de los escritos de Marx, pero rechaza esta idea de Lenin, en donde estas relaciones de producción, estas clases sociales, son como una priori de la investigación histórica y que lleva, según él, a la sustitución de la clase por la vanguardia. Planteo claramente el hecho, ¿no?, la importancia de la vanguardia en los procesos políticos. Si volvemos a la clase como categoría histórica, es posible ver que los historiadores pueden emplear el concepto en dos sentidos diferentes. A. Referido a un contenido histórico real correspondiente empíricamente observable. ¿Eh? El primer sentido de la clase como categoría histórica sería, bueno, una categoría que es empíricamente observable. Uno puede ver el funcionamiento de las clases sociales a partir de las fuentes con las que trabaja el historiador en determinadas situaciones históricas concretas. B, como categoría heurística o analítica para organizar la evidencia histórica. O sea, no solamente es observable por parte del historiador, sino que el historiador puede emplear esto como una categoría heurística o analítica para organizar los materiales que va reuniendo. Organizar la evidencia histórica. Ahora, en estos dos niveles. Esta manera de tomar en cuenta el concepto de clase no es teorizar antes de ver la evidencia, antes de tener la evidencia del campo de investigación. Mirá, cuando Thompson escribe este artículo, ya había escrito la formación de la clase obrera británica. Tres volúmenes en donde había explicado cómo se había formado. Digo, no. Él llega a esto después de haber trabajado empíricamente durante muchos años sobre la formación de la clase, eso es lo que te quiero significar, ¿no? La formación de la clase obrera británica. Bueno, pero ok, escribió todos esos libros. Ahora, ¿cómo yo puedo llegar a entender, o cómo, porque no, la verdad que no me doy cuenta, esto de utilizar el concepto de clase como categoría de análisis y referir a un contenido social que se puede comprobar sin tener previamente una teoría de la cual se desprende la categoría. Y bueno, la teoría es la teoría marxista. Sí, claro. Es la teoría marxista con la cual él está discutiendo. Viene discutiendo con Marx y con Lenin ahí. ¿Entonces? O sea, él cree que las categorías históricas, en el sentido histórico, empleadas por Marx en alguno de sus textos, son rescatables. No así lo de Lenin, en su opinión. Sí. No, esa es su idea. Pero ¿y entonces? La teoría. ¿Entendés la duda que tengo? No. No de todo, porque digo, a ver, la teoría. Digamos, en el artículo, por ejemplo, él viene observando cómo funcionan estos conflictos, ¿no? Distintos grupos que están enfrentados, y en un momento se para y dice, bueno, ¿estos son clases o no son clases? ¿Son clases o no son clases? ¿Qué hace de acuerdo con qué? Y ahí me parece que apela a la teoría y a la discusión con la teoría. Si es clase en el sentido de Marx, de los estudios históricos de Marx, es una cosa. Si es clase en el sentido de Lenin, en el sentido que él considera más estático, más a priorístico, podemos decir, es otra. Y ahí sería discutible. Pero desde luego que la tradición teórica, en general es la tradición marxista, no es la única, no es la única, porque Thompson, por ejemplo, también apela. No tanto en este artículo, sino sobre todo en el de la economía moral de la multitud, en el siglo XVIII, apela, por ejemplo, a la tradición teórica de lo que podríamos llamar el liberalismo económico, de Adam Smith, por ejemplo, con el cual discute acerca de si las categorías que propugnaba Adam Smith, particularmente el modelo de lo que él llama el modelo del laissez-faire para la economía británica del XVIII, eso no justo y aplicable. O si se puede contraponer a otro modelo, que es el paternalista, que es mucho más antiguo y que en última instancia se remonta a Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea que no es que él deseche discutir con esas otras tradiciones teóricas, pero el corpus teórico más importante que él tiene constantemente en mente, aun cuando no esté siempre de acuerdo, es desde luego el corpus marxista. Bueno, corpus teórico marxista. Es lo que está tratando, perdóname. No, había antes una... Habías levantado la mano vos. No, pero ya quedó resuelta por explicarla. O sea, que lo que trata de buscar es, me podría decir cuáles son los requisitos que lo clasifican como clase. Lo que trata de analizar es eso. En principio, él está planteando acá un método para los historiadores. Los historiadores, para llegar a teorizar, tienen que seguir más o menos este camino, o propone este camino. Luego habrá que ver si se cumple o no los requisitos, de alguna manera, como vos decís, o los elementos que permitirían decir, bueno, estamos en presencia de una clase. Para él, y vuelvo acá a la cuestión de la conciencia, vamos a ver si hay una referencia a esto, pero para él, y en esto forma parte de la tradición marxista también, el elemento de la conciencia de clase es muy central en la definición de una clase. Es discutible que tenemos una alumna precoz hoy. Antes de la revolución industrial existieran clases en el sentido moderno. Eso lo va a discutir en este artículo y en otros, ¿no? De hecho, el libro al que te hacía referencia antes, que era el de la formación de la clase obrera en Inglaterra, que son una obra enorme, tres volúmenes, en donde él analiza el proceso de conformación, de construcción de la clase obrera británica a lo largo del tiempo, desde mediados del 18 hasta 1832, y termina el libro, ese es un libro que está muy, muy poblado de elementos que tienen que ver con lo ideológico, con el proceso de formación de la conciencia de clase. Él termina ese libro, que es el más importante de los libros de Thompson, de investigación histórica más importante que él hizo. Él termina ese libro en 1832. Uno puede decir, la formación de la clase obrera en Inglaterra y terminaron en 1832, parece una fecha muy temprana, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que él, en 1832 ya está formado lo que llamaba el movimiento cartista en Inglaterra. Era un movimiento que él luchaba, entre otras cosas, luchaba por los derechos electorales de los trabajadores, ¿no? Entonces él considera que la formación del cartismo, más otros elementos que estaban presentes ya hacia 1832, por ejemplo sindicatos, asociaciones de los trabajadores, etcétera, permiten hablar ya de una maduración de la conciencia de clase de ese proletariado industrial británico que llevaría a que él termine su historia allí, en 1862. Para él ahí sí estamos en presencia de una clase, y ahora vuelvo a eso, la clase en sí. Estamos en presencia de una clase en sí, una clase con conciencia. Por lo tanto, ya hay una clase social. Vamos a saltear algunas cosas. Vamos a la última, al último parrafito que quiero destacar. Esto viene a destacar, no obstante, que clase, en su uso heurístico, es inseparable de la noción de lucha de clase. Clase es inseparable de lucha de clase. En mi opinión, se ha prestado una atención teórica excesiva, gran parte de la misma claramente ahistórica, a clase, y demasiado poca a lucha de clases. O sea, la clase como construcción teórica, como categoría teórica, ha sido privilegiada respecto de la conciencia de clase, cosa que Thompson critica. Para expresarlo claramente, las clases no existen como entidades separadas, que miran en derredor, encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Fíjense la metáfora que emplea Thompson. Por el contrario, la gente se encuentra en una sociedad estructurada en modo determinado, crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producción. Experimentan la explotación o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados, identifican puntos de interés antagónico, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso de lucha se descubren como clase. Se descubren como clase. O sea, adquieren esa conciencia de clase, ¿no? Y llegan a conocer, dice, este descubrimiento como conciencia de clase. La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico. Repito, la clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las primeras, fases del proceso real histórico. Vuelvo al ejemplo anterior, el de la clase obrera británica. Para él, es cuando termina este proceso de conformación de la clase obrera, con el surgimiento del partidismo, de los sindicatos, etcétera, en donde está definitivamente conformada, construida la clase obrera británica. Él emplea un verbo en inglés que es making, the making, para referirse, sería como la construcción de la clase obrera, la construcción de la clase obrera británica. Y en ese proceso de construcción entraban elementos que eran muy llamativos, ideológicamente muy llamativos, algunos de los cuales eran nada revolucionarios. Como por ejemplo, entraba la idea de que debía haber un precio justo para los productos que adquirían los trabajadores, ¿no? Debía haber un precio justo porque esto venía de una concepción paternalista, tradicional, que como decía antes, se remontaba, si se quiere, a Santo Tomás de Aquino o incluso a la Biblia, ¿eh? Que el acaparador será castigado. Y por lo tanto, este es un elemento ideológico que él advierte, entre muchos otros, el metodismo, por ejemplo, como corriente religiosa en el siglo XVIII en Inglaterra, para él es muy importante también en ese proceso de construcción paulatina de la clase obrera británica. O sea, de ninguna manera apela a una sola, a un solo ingrediente, a un solo componente, a partir del cual estaría definitivamente conformada esa clase obrera, ¿no? Las clases acaecen al vivir los hombres y las mujeres sus relaciones de producción y al experimentar, y él acá, esto está en la página 38, no sé si ya la tienen, la 38, bueno, aleluya. Al final, en la penúltima o antepenúltima frase, dice, las clases acaecen al vivir está en cursiva, los hombres y las mujeres sus relaciones de producción y al experimentar, también en cursiva, sus situaciones determinadas, dentro del conjunto de relaciones sociales, con una cultura y unas expectativas heredadas y al modelar estas experiencias en formas culturales. O sea, acá Thompson está insistiendo sobre la importancia de la experiencia de la experiencia de los propios trabajadores. La experiencia de verte en una sociedad que tiene determinadas relaciones de producción, que tiene determinadas formas de producir, etcétera, que tiene determinadas relaciones de dominación respecto de esos trabajadores, y cómo a partir de la experimentación ellos mismos son los que resultan capaces de modelar esas experiencias. O sea, ¿por qué ese modelo es insatisfactorio para Thompson? Entre otras cosas, es insatisfactorio porque acá falta justamente eso. La experiencia no podría decir también la percepción de los propios trabajadores sobre la sociedad. Y a mí me parece que cuando estas dos frases, estos dos verbos, vivir y experimentar, están entre comillas o cursiva. Me parece como que, no sé, es como que está incluyendo lo subjetivo de la experiencia. Exactamente, exactamente. ¿No? Porque si no está de acuerdo con esta superestructura donde está contenido lo jurídico y lo político y lo cultural. Entonces es como que todo lo subjetivo no le pertenece a la base. Exactamente. No hay experiencia. Lo subjetivo para él es fundamental. La subjetividad es fundamental. Cuando se habla de, como decíamos antes, historia desde abajo, entran constantemente estos factores subjetivos. Es decir, ¿cómo los de abajo experimentaban esa sociedad? ¿Qué percepción tenían de esas relaciones sociales? Es decir, no basta demostrar que la base económica, tecnológica, social es de determinada manera, para de ello deducir, ergo, la superestructura va a ser de esta manera. Eso es lo que él critica. Entonces, es indispensable que el historiador tenga en cuenta la experiencia, las percepciones, de los propios, lo cual es, desde luego, muy difícil de hacer. Muy difícil, extremadamente difícil, sobre todo si hablamos, como está haciendo acá Thompson, de la etapa preindustrial, de antes de que los obreros tuvieran sindicatos, por ejemplo, de antes de que hubiera partidos de izquierda que los representaran, etc. Estamos hablando de la etapa en la cual nada de eso existe. Los conflictos penalistas son del siglo XVIII, o sea, son antes de la sociedad industrializada. Entonces, sin duda que el programa que él plantea es muy difícil de realizar. Extremadamente difícil. Sí, porque fuentes. Es un problema. ¿De dónde? Claro. Por ahí sí. Por ejemplo, como esa cuestión que leíamos del molinero este, francés. No, no, ese tipo de literatura como fuente también. Sí, pero hay un riesgo siempre. Por ejemplo, el caso de Ginsburg con el molinero, el queso y los gusanos. Sí. Son fuentes que provienen de la propia clase dominante, no podría decir, porque son la fuente del propio tribunal de la Inquisición. Con lo cual, son fuentes que hay que tomarlas con una distancia crítica por parte del historiador, ¿no? Hasta qué punto eso refleja o no el pensamiento efectivo real de la persona que está involucrada. En el artículo sobre la economía moral de la multitud, en donde él explica cómo eran los motines del siglo XVIII, los motines cuando subía el precio del pan, ¿no? Subía el precio del pan, había de una manera bastante recurrente motines para oponerse, y normalmente iban al molino, se apoderaban de la harina o se apoderaban del trigo y fijaban un precio que consideraban justo, como parte de esos motines, ¿no? Entonces, ¿cómo esa gente experimentaba lo que él llama los plebeyos? Porque todavía no son propiamente una clase obrera industrial, no es eso todavía lo que está ahí en acción, ¿no? ¿Cómo procesan estos plebeyos, que pueden ser por ahí pequeños artesanos, que pueden ser mineros, que pueden ser trabajadores de pequeñas industrias, etcétera, que pueden ser mujeres que hayan ido hasta el molino a reclamar por el precio justo, cómo lo procesan es muy difícil de, digamos, seguramente hay, bueno, de hecho aparecen fuentes en donde hay testigos que cuentan cómo eran los motivos, pero normalmente no eran gente integrante de los mismos amotinados. Entonces el historiador tiene que proceder con mucho cuidado, lo cual no quiere decir que no se pueda realizar. Si el historiador trabaja sobre movimientos que han tenido lugar en las últimas décadas, desde luego puede recurrir a la historia oral, ¿no? Y además, sin duda, habrá más fuentes que nos permitan trabajar. Pero si trabaja sobre el siglo XVIII, la historia oral está no permitida. Entonces hay que buscar otra fuente, ¿no? Por eso el programa es complicado, es arduo. pero bueno, él lo lleva, adelante. Bueno, yo creo que no sé si podemos hacer un alto acá, o sea, no sé si, hay alguna pregunta, alguna cuestión sobre esto antes de entrar propiamente en el análisis más detallado de los textos, ¿no? ¿El parcial? En la próxima. Ahora igualmente dejamos el texto, la hojita que falta, porque lo tiene que leer para la clase que viene, así que ahora en el corte dejamos la hoja que falta en la fotocopiadora para que tengan el texto completo. El parcial es el lunes que viene, sí, tal como habíamos comentado en la primera clase. Todavía no armamos las consignas con Alejandro, pero la idea es, digamos, preguntar sobre los textos, ¿sí? Las preguntas van a apuntar a que ustedes puedan responder en base a los textos, y fundamentalmente lo que intentamos hacer desde las primeras clases, especialmente desde que empezamos con el análisis de las tradiciones historiográficas, es poder cruzar, relacionar el texto que ustedes tienen referido a la tradición con las fuentes. ¿Sí? Puedan hacer la relación de poder identificar las características que se les van dando en las clases de las distintas tradiciones, que son básicamente tres, ¿no es cierto? Toda la tradición historiográfica del siglo XIX, los anales con todas sus generaciones y en particular el marxismo británico, que ustedes puedan ver las características de esas tradiciones historiográficas en las fuentes, ¿no? Que puedan hacer ese juego de relacionar unos textos con otros, ¿sí? Los apuntes de clase, por lo puesto que sirven, son muy útiles para poder entender los textos, pero no dejen de leer, ¿sí? Porque las preguntas van a estar orientadas justamente a ver cuál es la estructura que ustedes han hecho. No puedo hablar más. Así que bueno, les decimos que cualquier duda que tengan, por lo menos me pueden escribir un mail, así que me pueden escribir. Me sacan un par de preguntas puntuales, me pueden sacar el mail, sacar el mail. ¿Podrías explicar a nadie? ¿A través de un mail? No, imposible, para eso estuvo la mesa. Pero si tienen alguna cosa así como muy, muy... Por lo menos no te mando un mensaje. Yo los tengo todos, ¿eh? Acá. No, no, no. No, pero si tienen alguna pregunta puntual o algo con respecto a alguno de los textos, la idea es, como lo que referimos en las primeras clases, la lectura que tengan día, ¿no es cierto? Para las consultas o los... las dudas que puedan tener las podemos resolver aquí. Si alguna le queda algún texto ahí en el tintero, consulte, ¿sí? Así que bueno, básicamente, también por ahí lo que vimos en la segunda clase, ¿no? Poder ver las características de esto que veíamos como la operación historiográfica, como el campo intelectual, bueno, todas estas cuestiones, ¿cómo las pueden ir viendo reflejadas a partir de las pocas tradiciones que vimos hasta acá, ¿no? Tener en cuenta esto que hicimos en su momento de ver un poco todo este debate entre la sociología, la historia, entre a principios del siglo XX, cómo lo pueden ver ustedes quizás como un ejemplo de tensiones, de luchas al interior del campo, cómo pueden trazar las relaciones entre ellos, ¿sí? Esa es un poco la idea. Así que bueno, cualquier duda, pregúntanos, si no después en la otra parte, si han anotado alguna digamos, para consultar de las diferentes. Pero lea, por favor, no vengan nada más que con la lectura de la punta de clase, porque no va a ser suficiente. ¿Sí? Que avisa no traiciona. Así que por favor, de verdad, lean que es un poco la clave del campo. Bueno, hacemos un... Mi oración, perdón, mi oración no les deje nada, porque vamos a estar haciendo para la semana que viene. Sentate, quédate sentado. Sí. Vamos a parar la encuesta. ¿Eh? Copiarlo tranquilo. ¿Me tengo un café? No creo. Thank you. discutir el tema de la reforma del plan de estudio y cómo, según el Centro de Estudiantes de Historia, va a llevar la postura el 13, el miércoles 13 a la 1 de la tarde de la CPE. No sé si ustedes saben que la CPE es un espacio institucional donde los docentes y los estudiantes nos sentamos a discutir los problemas de la carrera. De hecho, él fue representante de la CPE, ahora hoy por hoy, Marcelo Motta es el representante de la CPE, el coordinador de la carrera. Nosotros creemos que es importante que mañana participen de esta asamblea, porque hay una postura que está encontrada, ¿no? Nos parece que nosotros tenemos que discutir los problemas de la carrera, que se vienen discutiendo del 2008 hasta acá, con acuerdos mínimos que hemos llegado desde el Centro de Estudiantes con todos los compañeros, que no a la fiesta invasora, no a la ley, no a la CONEAU, rever los contenidos mínimos de las maneras pedagógicas, algunas correlatividades, nosotros vamos a avanzar sobre esos problemas y abrir una comisión de trabajo que vuelva a discutir esos problemas, porque ya dos años esa comisión no está trabajando. Nosotros estamos invitando a que participen de esta asamblea, que si pueden participar también de la Comisión Plan de Estudios sería genial también, porque ustedes se van interesando un poco más en cómo estas discusiones se están dando. Y bueno, no sé si ustedes saben que para nosotros es sumamente importante que haya un delegado concursado, sabemos que no todos pueden estar en las comisiones de trabajo, no todos pueden estar en la CPE, no todos pueden estar en la asamblea, así que no sé si alguno se quiere proponer como delegado de la cursada. ¿Te has visto en algo acá? Puede mañana estar en la asamblea para traer lo que se decidió a la cursada. Muy parecido. Te juro por Dios. ¿Qué apellido? No. Así algo que siempre se viene dando, que están pasando con las cursadas. Nosotros la verdad que no vemos esa. Esos bandos que no. Se están dando, que se están dando un bando por un lado y un bando por el otro. Nosotros seguimos insistiendo que hay problemas en la carrera y que los tenemos que discutir. ¿Cómo? Con todos los compañeros. No podemos seguir siempre siendo los mismos los que discutan la carrera. Nosotros proponemos que se reabra esta comisión y empezar a discutir, ¿eh? Que si no hay opción, que si full, que si izquierda socialista. El problema es el concreto. Los compañeros tenemos problemas y los tenemos que resolver. ¿Cómo? En una comisión de trabajo. Así que bueno, hay un montón de dudas también que hay, que como por ejemplo que acreditación, que reforma no implica acreditación. Ese tipo de discusiones que muchos compañeros no las saben y que se están dando. Así que bueno, los invitamos mañana a las 7, que se va en el pasillo central seguramente en la asamblea, y bueno, le daremos un poco de forma a esta nueva comisión para decidir la reforma del plan de estudio. No sé si alguien quiere. No, que te quería preguntar porque yo hoy justo estaba en la búsqueda de textos de nueva opción y decían que bueno, que hay determinados sectores de los estudiantes de las agrupaciones, que no estamos en, que no, yo me sentía incluida porque hablábamos del público, como yo no fui a las asambleas, por ciertos problemas personales que tengo, me parece que es importante que sepamos a qué se refiere toda esta cuestión de la CONEAU, porque bueno, nos atañe fuertemente, estamos cursando una carrera que va a pasar por un determinado análisis, no se sabe bien de quién, no se sabe, sí, se sabe bien de quién, pero digamos, no sabemos hasta qué puntos, o las posiciones que tenemos que tomar respecto de por qué la CONEAU tal cosa, o por qué una reforma sí o no, o de cómo viene barajada la historia. Entonces me parece que el ámbito de la asamblea me parece lo más importante, digamos, pero no hay hábito en la cultura estudiantil de participar o presenciar asambleas, ¿no es cierto? Entonces, es como que queda siempre todo como muy cortada la información, lo cual, bueno, la apatía general se hace como que todavía más aún, ¿no es cierto? Claro, no importa. No solo cortar, sino también como, por eso le decía, esto no es una discusión si el PUL tiene opción, si izquierda socialista, digamos. Entonces, digamos, tanto la gente del PUL como la nueva opción plantea, digamos, que hay problemas en la carrera. Si está una mujer en la izquierda socialista, habría que discutir con los compañeros de izquierda socialista, pero no, digamos, me parece que izquierda socialista no está en contra de discutir los problemas de la carrera. Digamos, me parece que nosotros tenemos que romper con esas cosas, esas discusiones de aparato que no conducen a ningún lado, y empezar a realmente construir con los estudiantes qué carrera queremos. Bueno, pero para eso es importante la participación, estar presente en estas situaciones, ¿no? Porque si no nos tenemos que comer que cualquiera de afuera, como la CONEAU, que es un órgano que no sé si saben cómo se maneja, vienen de afuera a decirnos qué materias o qué carrera o cómo la tenemos que hacer. Y como estudiantes también tenemos derechos y tenemos la oportunidad de decir algunas cosas, ¿no? Sí, bueno, pero lo que también se plantea, digo, a veces en las asambleas termina siendo, vos decís que por ahí no, los compañeros no tienen el hábito de participar. No, pero a veces que uno participa y terminás comiéndote una discusión, que al final terminan peleando dos bandos porque no saben qué quiere cada uno. Entonces tampoco a veces dan ganas de participar en cosas así. Entonces creo que se tienen que poner de acuerdo las diferentes agrupaciones para decir, bueno, vamos a debatir esto, con la misma discurso, que es algo concreto y conciso, porque si cada una va a plantear un punto diferente, o sea, ya la asamblea me parece que tiene que llegar eso en un lugar aparte, tiene que tratar de acordar. Pero no llega eso aquí. Y pero no llega porque cuando, a ver, si una opción invita a ir a ese contexto, hay algunos que no van. Si otros invitan, hay otros que tampoco van. Por ejemplo, si invita al pool, quizás una opción no va o construcción de base no va. Entonces, creo que primero deben organizarse las diferentes agrupaciones entre sí, y después bajar esto a los compañeros, porque la verdad es bastante confuso y a veces, a ver, genera una cierta, por decirlo de alguna forma, pérdida de tiempo hacia nosotros, que vamos para participar, y de repente nos encontramos con que se arma una discusión entre las diferentes agrupaciones y lo tienen que arreglar afuera y no ahí, no es el ámbito. O sea, hay muchas veces que ha pasado que ese no es el ámbito. Y terminan discutiendo ahí, no sé, dijeron socialistas, no, opción, construcción de base, algo que tiene que ver. O sea, si lo quieren arreglar, arreglenlo en otro espacio. Pero ahí vamos a debatir algo que nos compete a todos, no a ser socialista o no a opción o a construcción de base. Yo digo, estoy de acuerdo contigo. Una aclaración a eso que nos referiste hoy, de que está corriendo el rumor de que ahí va, no sucediste, a lo mejor también volviendo a lo que dijiste después, de que hay gente que no puede participar en esos espacios, considero que la intervención que tuvimos como una opción fue justamente llevar a los compañeros que no participaron en el centro cuál fue la discusión que hubo. Eso, la lucha de Pau, que eso no fue decirle a los chicos, mira, este está a favor de esto, está contra el otro, no bien decir, ese que era el momento para aclarar cómo se va a intervenir en la CP, se terminó discutiendo de algo que, como decía también Alana, no nos incumbía a todos, y de repente fue transmitir ese espacio se usó para otra cosa, no decir, este está a favor de este, este está contra el otro. Simplemente decirle a los compañeros todo lo que se había hablado para aquellos que no pudieron participar. No fue tanto generar tensión entre la No, está bien. Igual es más que perceptible la tensión que hay entre las agrupaciones. Sí, claro, bueno, a ver, pero es que el ámbito también está en el momento en que uno propone algo y el otro guarda discutir, entonces realmente lo que importa se pone a debatir a ver cómo seguir la presidencia o no. Independientemente de eso, acá hay cosas que nos interesan a todos. Está lo de la CONIAU, en la intervención con las cursadas no se puede explicar bien qué es. Se puede decir que de una agrupación nosotros estamos en contra, como para uno tener una caracterización a quien acercarse en el momento de plantearlo, y sería interesante participar en un espacio donde se explaye, porque no es esto. Es importantísimo. Es importantísimo. En la historia, si usted proclamó en contra de la ley, si la apoyaron siempre, o sea, que no me parece ni que hicieron derecha ni que el pool, ni que construyeron el debate, esté a favor de la ponida de la ley. No, o sea, bueno, justamente por eso. Pero, justamente por eso está siempre la CONIAU, nos informa, nos informa. Yo recuerdo a todos que han pasado a decir tal día vamos a informar. Si los compañeros no van porque no pueden, no quiere decir que no se informen. Ustedes pasan a invitar y finalmente en su espacio profesivo lo van a hablar. No es una desinformación, a mi entender. No sé si planteamos una desinformación. No lo digo. A mí me parece que sí, igual, de todas maneras, yo no creo que todos... Bueno, de todas formas no es un ámbito ese como para ponerse a discutir, pero me parece que si lo quieren discutir, va a pasar un ámbito aparte, porque esta parte de la cursada los compañeros venían a plantear de que mañana hay asamblea, y creo que debemos salir con el orden de la cursada, me parece a mí. Me parece que lo que tendríamos que generar sería para discusiones de una agrupación de otra y avanzar en los problemas que más o menos evaluamos todos que tenemos. Es que en definitiva todos los grupos tienen el mismo pensamiento y la misma ideología con respecto al tema, que es importantísimo. Entonces, más allá de esto, limar las asperezas fuera del ámbito, antes también de salir a invitar, para no tener estos discursos de tirabomba para el otro lado, ni de uno, ni del otro, ni del otro, entonces hacen un consenso de discurso y un consenso de tratativas de temas y dejando la cosa doméstica. Más que hacer esto del consenso sobre el discurso que llevar, parece que no está mal, digamos, discutir o tener diferencias de posiciones. Está bueno, el pero... El asunto es que, por ejemplo, yo tengo un problema con vos, bueno, no llevar a la asamblea. Lo discuto con vos, qué sé yo, en el patio, en el bar, en donde fuera. Y ahí en la asamblea discuto lo que le interesa a la mayoría que participa en la asamblea. Bueno, ese es el consenso de que hablaba yo. De ese porque consenso. Si no, después se termina haciendo esa asamblea con vamos por 100 un, personas. Vamos por un fin común, después vemos. La asamblea termina siendo 5 personas que son las mismas que vamos siempre. Sí, lo sé. Porque eso se termina resultando. Nosotros para mañana, por ejemplo, tenemos una propuesta de que se reabra una comisión que se empezó a laburar en el 2008. Que una comisión de, o poner un título, de revisión del plan de estudio. Entonces ahí evaluar con los que se acerquen, bueno, si tal o cual materia es pertinente, si le falta algo al plan de estudio, si las correlatividades tienen razón de ser. Es un tema importantísimo. Eso en el 2008 se había laburado. Y después por H por B dejó de laburar. Bueno, una de las propuestas nuestras de mañana es que se reabra ese. Después terminando el tema porque en la clase que viene tenemos un parcial. Está bien, está bien, está bien. Listo, gracias. ¿Pueden cerrar, por favor? Sí. Por los modelos más mecanicistas del marxismo tiene también una importante implicancia desde el punto de vista historiográfico que me interesaría remarcar ya entrando un poco más específicamente en el texto, que es la siguiente. Digamos, si el determinismo que plantean algunos de estos modelos teóricos es discutible, si probablemente, por ejemplo, ese modelo base sobre la estructura no tiene el grado de determinación, por ejemplo, un Thompson, que parecía tener la tradición por lo menos ortodoxa del marxismo, probablemente esos protagonistas de la historia, que trata de rescatar la historia desde abajo, tengan unos márgenes de acción mayores de los que tradicionalmente se creía, y por lo tanto, eso puede ser materia del trabajo del historiador. Es decir, ocuparse de lo que esta gente sin historia concretamente hacía, cómo actuaba, individual y sobre todo colectivamente, en momentos, por ejemplo, de crisis. Me parece que este punto tienen en común los dos textos que nosotros tenemos que ver acá, que son los de Hobsbawm y Thompson. Porque creo que son como dos ejemplos, por supuesto bastante diferentes, y además referidos a escenarios diferentes, sobre formas de acción colectiva o que representan a colectivos sociales frente a determinadas situaciones de crisis. Si ustedes tuvieran que comparar el marco general, el marco económico-social general, que podrían tener en común estas situaciones de bandolerismo social, por ejemplo en Italia, que representa primitivos, y la situación, ese marco económico-social genérico de esa plebe enfrentada con otras clases sociales durante el siglo XVIII en las zonas rurales de Inglaterra, ¿cuál puede ser un punto en común? ¿Dónde puede haber un motivo de inquietud social en común que dé origen a formas de acción más o menos colectivas? Desde luego, en el caso de la plebe puesta en marcha, como aparece Thompson, esas formas de acción colectiva son más directas que las formas del bandolerismo que analiza Hobsbawm. Pero creo que por lo menos desde el punto de vista del marco, del contexto económico y social en que se dan estas dos formas de acción, me parece que hay puntos de contacto que por ahí podemos destacar. Es decir, ¿qué tendrían en común estas dos situaciones? Inglaterra, en las zonas rurales en el siglo XVIII, sobre todo en la segunda mitad del XVIII, con, por ejemplo, el sur de Italia, el llamado Mezzogiorno italiano, después de la unidad italiana, después de 1860. ¿Qué tendrían en común estas dos experiencias? ¿Que explicarían de alguna manera determinadas formas de acción colectiva? Desde luego estamos hablando de dos países distintos, ¿no? Bueno, acá se ocupa de Italia, especialmente, no solo de Italia, pero sobre todo de Italia del Sur. ¿Cómo podría caracterizar este marco? boleros que analiza Hobsbawm y estas acciones de la plebe, como le llama Thompson. Estos grupos plebeyos enfrentados con las clases patricias en Inglaterra. ¿Cómo es ese marco económico, social y general en que esto tiene lugar? Bueno, pero la explotación puede ser un concepto aplicable a distintas sociedades, a distintos modos de producción. No podría decir, hay explotación en el sistema feudal, pero acá no estamos hablando del feudalismo, evidentemente, ¿no? Ni Hobsbawm ni Thompson están hablando del feudalismo. A ver, ¿por qué Hobsbawm se ocupa de lo que llamaríamos las formas arcaicas? Él, lo que él llama, las formas arcaicas de protesta. En todo caso, ¿por qué las llama arcaicas? ¿Y por qué no las llama de la misma manera Thompson? Porque Thompson está hablando para el siglo XVIII en Inglaterra. Hobsbawm evidentemente está hablando para otro periodo. Pero creo que las dos situaciones tienen determinados puntos en común, que generan inquietud social, evidentemente, y que llevan a una cierta forma de acción colectiva. Bueno, lo ve como una especie de acción social, de protesta, en el marco de una sociedad precapitalista. Preindustrial. Sí, pero ¿qué está ocurriendo con esa sociedad preindustrial, por ejemplo, que sirve de marco a estas acciones de la plebe en el caso de Thompson? Hay cierta injusticia también. Hay injusticia, pero sobre todo lo que está ocurriendo es que esta sociedad está cambiando. Está cambiando en un sentido más capitalista, por suerte. Está avanzando el capitalismo en la zona de la campaña británica. Y de la misma manera, uno podría decir, el contexto en el cual tiene su acción alguno de los bandoleros de los cuales se ocupa Hobsbawm, en Italia, por ejemplo, después de la unificación, también es un contexto de cambio en sentido capitalista. Algunas de las viejas formas tradicionales de trabajo, de distribución, de producción, etc., están en crisis en ambos casos. Inglaterra en el 18, Italia en la segunda mitad del 19. Los viejos, por ejemplo, en Italia, las viejas formas de acceso a los medios de producción por parte del campesinado, por el hecho de que, por ejemplo, gran parte de los bienes eran de la iglesia y alejados de ser de la iglesia, en el momento previo al que analiza Hobsbawm, o en Inglaterra, antes de que existieran los llamados enclosures, o sea, los cercamientos, antes de que se produjeran los enclosures en Inglaterra, la propiedad privada de la tierra, los enclosures, y los cercamientos de la tierra, antes de esto, digamos que había un margen para la producción colectiva, para la producción y para la distribución colectiva, que era relativamente amplio y que está en crisis precisamente con el avance del capitalismo, ¿no? La subsistencia, que subsistía más que nada. Sí, claro, porque imagínense cuando Thompson, por ejemplo, analiza. Él muchas veces en el artículo habla de los motines. ¿Han visto esto? Los motines. ¿Qué es un motín? Esencialmente el motín tiene que ver justamente con la subsistencia. O sea, son acciones colectivas que se producen como reacción a situaciones de crisis, sobre todo de crisis alimenticia. Tiene que ver normalmente con el precio del trigo y por lo tanto el precio del pan. Es el momento en que sube mucho el precio del pan. Y esto puede o no llevar a determinadas acciones colectivas. Uno podría decir, bueno, si sube el precio del pan en un determinado momento, quizás se pueda prever que, bueno, la plebe, como llama Thompson, tendrá un comportamiento más o menos similar, en el sentido de que haya, si esta curva continua sirve para medir el precio del pan, y esta curva pueda medir, por ejemplo, las personas amotinadas, la cantidad de personas amotinadas, es decir, las personas que participan de motines de subsistencia, uno diría, bueno, quizá las dos curvas tienen una adherencia bastante notable, las dos curvas son más o menos paralelas, pero esto es algo que discute Thompson. Thompson no cree que las cosas sean así de sencillas, que este diagrama se cumpla exactamente así. ¿Por qué no se cumple exactamente así? Desde luego, si este diagrama se cumpliera exactamente así, toda la historia habría sido diferente. Pero no necesariamente la gente se subleva, se levanta, se amotina ante el aumento del precio del pan. Bueno, ahí está toda la cuestión que hablábamos antes, de la experiencia, de la percepción, de cómo estos sectores, por ejemplo, plebeyos, perciben ese aumento del precio del pan, cómo perciben su relación con aquellos que tienen el control de los medios de producción, etc. De manera que este esquema probablemente no se cumpla de manera automática. Pero el contexto general es este, es un contexto en el cual, paulatinamente, el viejo modelo de comportamiento, que era, de acuerdo a lo que nos dice Thompson, era paternalista, y había un espacio relativamente importante para la producción colectiva, por ejemplo, para el uso en común de los bosques, para el uso en común de las llamadas dehesas, que eran los lugares donde iban a pasear el ganado, etc., es reemplazado por un modelo capitalista de propiedad privada en donde estas cuestiones se vuelven más cruciales, ¿no? Me parece a mí que de alguna manera las dos situaciones, aunque Hobbes y Thompson trabajan sobre dos países claramente distintos y en épocas distintas, uno trabaja en Inglaterra en el 18, otro trabaja en Italia, sobre todo Italia en la segunda mitad del 19, tienen esa característica que podemos decir en común. Estamos hablando de una situación de crisis por una transformación económica importante que se está produciendo en el campo. Y desde luego la gran mayoría de la gente vive del campo, hasta ese momento. La gran mayoría de la gente tiene un contexto rural, por lo tanto eso es muy significativo. Ahora, desde luego son dos formas de acción muy diferentes. Una cosa son los motines, otra cosa es el bandolero social. Pero me parece que Hobsbawm, sobre todo cuando habla del bandolero, le está asignando ese papel, en el sentido de que, de algún modo, es el que está tratando de restaurar un cierto sentido de justicia en una situación que se percibe como injusta. El bandolero social, desde luego, luego él hace una distinción con el simple criminal de las campañas, etc. Pero por lo menos, tal como se presenta el bandolero social, puede cumplir esa función. Lo que me parece que también es significativo es que él encuentra esto de la ubicuidad del bandidaje, que sería un punto en común, creo, con la lectura que nosotros vimos el otro día de Brodel. Brodel encontraba la ubicuidad del bandidaje en el siglo XVI, como la encuentra para el siglo XIX. Es decir, hay bandidos un poco por todas partes, en distintos países, etc. Una de las últimas veces que vino Hobsbawm a la Argentina, cuando lo nombraron doctor honoris causa de la UBA, él recordó cuando aceptó su discurso de aceptación del doctorado, recordó una experiencia que él había tenido, una de las primeras veces que vino a la Argentina a fines de los años 50, justamente cuando estaba trabajando con rebeldes primitivos, que fue haberse entrevistado en el Chaco con el comisario que había perseguido a Mate Cocido, un célebre bandolero de los años 20 y 30, que desapareció sin dejar rastro, en torno a 1940, nunca más se supo a dónde había ido Mate Cocido. Y bueno, y él entrevistó al comisario que había perseguido a Mate Cocido, que había fallado en su propósito, ¿no? Digo, de alguna manera eso muestra que él estaba tratando de construir una especie de categoría o de experiencia universal, porque también lo analizaba para América Latina, para un país como la Argentina, estaba tratando de reconstruir, aun cuando no lo incluya en el libro, no incluya esta experiencia en el libro. Pero me parece que esto también es significativo de formas de comportamiento en sociedades, yo diría preindustriales, no precapitalistas, preindustriales, en el sentido estamos hablando de una sociedad en la cual la mayoría de la gente sigue viviendo del campo. Todavía la industria no es el sector central de la economía. Desde luego, hay sectores de la industria británica que ya para la época en que tienen lugar estos motines que analiza Thompson, tienen su importancia, pero no es la mayoría de la población la que vive de esa industria, ¿no? Ahora, las formas de acción colectiva, desde luego que van variando con el tiempo, y esto es algo que advirtieron los historiadores marxistas británicos y que han trabajado de distintas maneras. Pero en un esquema simplificador, muy simplificador, podríamos decir que hay dos periodos que corresponden como a dos momentos diferentes de la forma de acción colectiva, precisamente porque el contexto también es diferente. Podríamos llamar la etapa preindustrial y la etapa industrial. ¿Dónde está el límite entre una y otra? Bueno, depende de cada sociedad. Digamos, en el caso de Inglaterra, probablemente el límite pase por 1840-1850, más o menos, cuando la industria pasa a ser, bien que bastante después del comienzo de la revolución industrial, pero es cuando ya la industria pasa a ser el sector que ocupa más población, que genera más PBI, etc. O sea, pasa a ser el núcleo de la economía británica, del primer país que hizo la revolución industrial. Entonces, estamos hablando de estas dos etapas. A ver, una diferencia que podemos hacer es en cuanto a los sujetos sociales. ¿De qué sujeto social se ocupa esencialmente la historia desde abajo en ambas etapas? ¿Cuál es el sujeto social por excelencia en las sociedades industriales? El proletariado, ¿no? Los obreros, los trabajadores de la industria, proletariado industrial. El gran actor. Como se decía en su época, la clase, ¿no? La clase. Si hemos hablado de el partido, la clase, era el proletariado industrial. Estamos hablando de sujeto social con capacidad de acción propia. Puede o no tener una determinada conciencia de tal. En el caso de la sociedad preindustrial, por ejemplo, en el caso que analiza Thompson, de los motines, de estas clases sin conciencia, etcétera, del siglo XVIII. ¿Cuál sería el sujeto social? No necesariamente, porque por ejemplo entran los mineros también ahí. Y pueden entrar los artesanos en esta. No. Estamos hablando de los sujetos, digamos, el sujeto social de la historia desde abajo. Precisamente es una historia que ya no apunta a la serie. Estamos hablando de quienes, de los sujetos de la acción colectiva, perdón. No, ya para. Estamos en el siglo XVIII en Inglaterra, ya es una economía agraria netamente capitalista. El feudalismo ya se ha terminado en Inglaterra para el siglo XVIII. Precisamente esa es una de las condiciones, las precondiciones de la revolución industrial. El hecho de que se haya producido una revolución agraria previamente en un sentido capitalista, precisamente. Siglo XVI, XVII. Yo diría que es esencialmente la plebe poco diferenciada desde el punto de vista social. Desde luego son las clases más bajas. Son las clases más bajas. Pero no tienen todavía una inserción en el proceso productivo tan evidente, tan clara como es el proletariado industrial. Esto es, bueno, son los trabajadores de la fábrica. Sí, ¿qué decías? No, está bien. No, que la palabra plebe, antes alguien había dicho otra palabra parecida. Bueno, ellos también emplean mucho el concepto de multitud. La multitud, hay uno de los historiadores que no es, bueno, no se lo considero marxista británico porque no es británico, simplemente, que es Rudé, George Rudé, que tiene mucha vinculación con ellos, que es escrito con Hoffman, por ejemplo, que también era marxista, solo que era, bueno, nació en Noruega y casi toda su carrera la hizo en Francia. Y de hecho la mayor parte de las cosas que escribió son sobre Francia. Él tiene un libro importantísimo, Jean Roudet, en el cual se basan algunos de los análisis de Thompson, que es The Crowd in History, o sea, la multitud en la historia se llama el libro. Pero ese crowd sería también como una categoría. Es una multitud que está en movimiento. Claro. No es meramente la masa inerte. No es la masa inerte. Lo que pasa, a ver, la cuestión del comportamiento de la multitud, desde luego que tenía antecedentes no marxistas muy anteriores, ¿no? Venía con un problema ya de la segunda mitad del siglo XIX, de algunos de los psicólogos, tipo León, por ejemplo, que se ocupaba del comportamiento de las masas, en general en un sentido crítico respecto de la irracionalidad del comportamiento de las masas, o de las multitudes, mejor dicho. Lo que ellos tratan de hacer, Roudet y los marxistas británicos, es tratar de explicar la racionalidad del comportamiento de estas multitudes en situaciones como estas que estamos caracterizando, situaciones como, por ejemplo, los motivos de su existencia. O sea, insisten en la racionalidad, de sus estrategias, de sus formas de acción, etc. Esta caracterización, ¿no?, de tabaco industrial e industrial, y la situaste en el Reino Unido más o menos 1840, ¿no? Digo que ahí es más o menos en el Reino Unido donde se daría el paso de una situación a la otra. Sí, de una situación a la otra. Pero esta cuestión, este sujeto social plebe, multitud, sea de Roudet o de Thompson, sí, encontramos en otros lugares. Sí, desde luego. Obviamente. Porque a mí, por ejemplo, cuando dijiste plebe, a mí lo primero, a mí relacioné o asocié directamente con las revueltas previas a la Revolución Francesa. Claro. Para mí era eso, plebe, era todo lo que estaban ahí. Que podían ser también burgueses, ¿no es cierto? Bueno, comerciantes, todo trabaja para ese periodo. Claro, me parece que por eso preguntaba esa crowd, esa multitud, digamos, que ya hay de todo ahí. Sí. Es una. Sí, cuando él logra analizar, por ejemplo, quiénes son los que participan en los motines de subsistencia en Inglaterra, y la verdad es que es bastante heterogéneo el grupo, ¿no? Porque como decía antes, puede haber artesanos, puede haber obreros de la fábrica, puede haber mineros, puede haber mujeres amas de casa, como decía, ¿no? Pequeños empleados, etc. Gente que se veía afectada esencialmente por el aumento del precio del pan, porque era. Podía convertirse en la situación en desesperante. En una situación en la que por ahí, vamos a suponer el total del salario, si esto es el salario, del total del salario, normalmente, no sé, un 60% se lo llevaba el consumo del pan, y el pan aumenta, lógicamente lo que queda por fuera se va achicando considerablemente, por lo tanto, y incluso puede llegar a ocupar todo el salario en el pan. Entonces, ahí hay un problema, desde luego, central de estas sociedades industriales. ¿Qué otra categoría, así como sujeto social, hay en ¿para esta esto? Etapa? Sí. Porque, digamos, como sujetos activos o con mayor o menor conciencia, tenemos a esta clase que es el proletariado industrial y anteriormente la plebe. Pero como que para que se genere esta plebe y este proletariado hay determinadas correlaciones económicas y sociales. Hay otra cosa. Sí, lo que pasa es que precisamente a lo que apunta con esta división es que en cuanto a otro aspecto, que el escenario de lucha no está esencialmente en el lugar de trabajo. 1840, 1850 en Inglaterra. No es una lucha en la fábrica, en el lugar de trabajo, sino que es más bien una lucha en lo que podríamos llamar el mercado de consumo, o sea, el lugar en donde se compra el pan. Es mucho más una pelea por el consumo que una pelea por el salario o las condiciones de trabajo. Precisamente como una diferencia entre los dos periodos. Y esta cuestión de la capacidad de acción. Sí. Digamos, en estos motines de los que habla Thompson y Hoffman, ¿qué decías que hacía? No, yo, digamos, lo plantea acá una analogía con Hobsbawm, en el sentido de que él trabaja también sobre estas situaciones que son preindustriales, pero al mismo tiempo en donde el capitalismo está avanzando, como puede ser en el sur de Italia después de la unidad. Entonces, bueno, ahí evidentemente la acción, por lo que él analiza, la acción de las multitudes era relativamente menor, pero existían por ahí situaciones como el bandolerismo, que serían también, en algunos casos por lo menos, serían situaciones en donde se trataba de restaurar la justicia perdida, por llamarlo de alguna manera, a través de la acción de esas personas. El escenario en donde tiene lugar el conflicto, en esta primera etapa sería sobre todo el mercado, y en esta otra sería sobre todo la fábrica. El motivo o los motivos de la lucha sería en este caso sobre todo el precio de la subsistencia. Y en este caso puede ser el salario. Pueden ser las condiciones de trabajo. Exactamente. Ahora, uno puede decir también, desde el punto de vista del instrumento de lucha con el que se cuenta, ¿cuál es el gran instrumento de ese proletariado industrial después de, ya en una sociedad industrial? ¿Cuál es? La huelga, el instrumento, o bueno, eso yo diría más bien, yo lo plantearía como la acción, podemos decir, la acción que se realiza. Desde luego que en las sociedades industriales, sobre todo la huelga, que lo implementa eso, los sindicatos y... Exactamente, acá el instrumento es el sindicato, cosa que no existe naturalmente en la sociedad industrial. Salvo que hablemos de los gremios de artesanos, pero no son eso, estamos hablando de otra cosa, claro. No había instrumento en la etapa preindustrial. Claro. ¿Cuál es la acción acá? No es la huelga, ¿cuál es la acción en esta parte? La revuelta, el motín. El motín. Sí, probablemente sería más apropiado meter a la multitud acá. Probablemente. En el sentido de que la multitud de alguna manera es la plebe en movimiento. La plebe cuando se ha puesto en movimiento una acción social colectiva en una situación de crisis, por ejemplo. Y en ese sentido entendemos el concepto de caos, de Rude, digamos, bueno, la multitud movilizada, es la que lleva adelante justicia, ¿no? Entonces, digo, esto es muy esquemático. Bueno, es muy esquemático, simplemente para que tratemos de comprender las diferentes situaciones que trabajan los marxistas británicos. Naturalmente, Hobsbawm ha trabajado mucho más sobre el lado derecho del cuadro, o sea, ha trabajado mucho más sobre la clase obrera, salvo el caso de los rebeldes primitivos, que serían como formas arcaicas en sociedades que ya son capitalistas, ¿no? Mientras que Thompson y también podemos decir Christopher Hill han trabajado mucho más sobre el lado izquierdo, ¿no? Thompson, como les decía, llegó hasta 1832, hasta el surgimiento del movimiento cartista, que eso también ya sería como un instrumento, el cartismo sería como un instrumento junto con los sindicatos, un instrumento de la lucha obrera, ¿no? Pero luego de haber llegado hasta ahí, 1832, en realidad él después retrocedió en el tiempo. Uno de los motivos parece ser que su esposa, la esposa de Thompson, y le dijo, a esto no te dedicas, tienes que volver para el siglo XVIII. Y bueno, gracias a eso fue que Thompson produjo algunos de sus excelentes artículos sobre el funcionamiento de la economía del siglo XVIII y las multitudes, el comportamiento de las multitudes. Sí, Dorothy, la esposa de Thompson, trabajaba con los campistas y era también integrante del grupo, ¿no? Bueno, ya digo, eso sería un esquemita, de ninguna manera es algo mecánico precisamente, insistiendo con el rechazo del mecanicismo en los marxistas británicos, no pretendo que se queden con la idea de que esto es algo, una grilla fija, es una grilla esquemática, como para que nos ubiquemos en los distintos escenarios sobre los que trabajan ellos. Pero tanto en unos como en otros, insisten con la cuestión de contemplar la historia del trabajo. Contemplar la historia desde la plebe o contemplar la historia desde el proletariado industrial. ¿Qué crítica hace Hobsbawm, por ejemplo, a la forma en que tradicionalmente se ha hecho historia de la clase obrera? Porque desde luego en Inglaterra había una tradición de historia de la clase obrera antes de Hobsbawm. Pero ¿qué crítica hacía a los trabajos sobre la historia de la clase obrera? ¿Qué crítica hacía Hobsbawm? Esencialmente lo que criticaba era la perspectiva marcadamente institucionalista que tenía esa historia. O sea, no era una historia de la clase obrera propiamente, sino sobre todo una historia de los sindicatos. De los sindicatos y de los partidos de izquierda que representarían a la clase obrera. Y eventualmente de los dirigentes de esos partidos, de esos sindicatos, etc. O sea, la atención mucho más puesta en lo institucional que en la propia clase obrera. Sí. Era la crítica hacia los cartistas. No, la crítica a los historiadores que habían hecho historia de la clase obrera antes del propio... A ver, Hobsbawm es un historiador que, al igual que la mayoría de ellos, toma muchos elementos de historiadores no marxistas. Él reconoce mucho esa tradición, particularmente reconoce la tradición de historiadores socialistas no marxistas que hay en Inglaterra, historiadores radicales, liberales incluso, en Inglaterra, que se han ocupado de la historia de la clase obrera antes que él. Pero lo que les critica es que, en general, ellos han puesto mucho más la atención sobre los aspectos del surgimiento de los sindicatos, las distintas líneas políticas dentro de los sindicatos, etc. Esto, desde luego, no ocurre solo en Inglaterra. Si uno analiza la historia del movimiento obrero en la Argentina, por ejemplo, se encuentra con un panorama bastante similar durante mucho tiempo, donde no había historia de la clase obrera propiamente, sino historia esencialmente de los sindicatos, de los conflictos en los que participaban los sindicatos, de las distintas líneas, el anarquismo, el socialismo, el anarcosindicalismo, etcétera, dentro de los sindicatos, ¿no? Las distintas etapas de la CGT o de las centrales obreras, según se llamase en cada momento, etcétera. En cambio, Hobsbawm lo que plantea, un poco en la línea esta de la historia desde abajo, es un análisis de la clase obrera, pero desde el punto de vista cultural también, o sea, que vaya más allá de los aspectos meramente político-económicos, sino que tenga en conjunto, que analice en conjunto la cultura obrera, la cultura de la clase obrera en sentido amplio, las formas de vida, la vida cotidiana. ¿No tiene que ver con la crítica esa entre la división de superestructura? Sí, aun cuando, ya digo, Hobsbawm es uno de los que más lo mantuvo, ¿no? Pero incluso él hace esa... Sí, porque vamos a tomar cultura o vida cotidiana también, como que son categorías que tienen que ver. Si ustedes leen, por ejemplo, alguno de los capítulos en donde él trabaja sobre la clase obrera y la economía y la sociedad británica, por ejemplo, la era del imperio, la era del capital, etcétera, verán que él se ocupa mucho, por ejemplo, en las asociaciones que tenían los obreros, asociaciones que no eran los sindicatos, por ahí, por ejemplo, los foros, que tenían asociaciones hasta colombianas, que creaban los trabajadores, distintas formas de expresión de esa cultura obrera. Los barrios en los que vivían, eso también formaría parte de la cultura de la clase obrera, el tipo de barrio, el tipo de vivienda, etcétera, todo eso es materia de análisis por parte del historiador. O sea, un enfoque mucho más amplio que el meramente institucional basado en los sindicatos o basado en los partidos de izquierda que representarían a la clase obrera. Ahora, volviendo a la cuestión del determinismo, y esto ya para terminar, pues ya veo que... Bueno, vamos a seguir viendo 15 minutos más. Yo no lo había contado los artículos, obviamente, pero digo, acá tienen bastante, me parece que tienen unas cuantas ideas que pueden rastrear en los artículos, la importancia de estos aspectos culturales, tanto en Thompson como en Hobsbawm, de lo que llama Thompson, por ejemplo, la cultura plebeya, como opuesta a la cultura patricia en Inglaterra en el siglo XVIII. Y sobre todo que observen cómo en Thompson prácticamente todo el artículo transcurre en lo que podríamos llamar el plano ideológico-cultural, el plano de la superestructura. Casi todo el artículo transcurre en ese plano. Tiene muy pocas referencias de este artículo de Thompson, como suele ocurrir con los trabajos de Thompson, a lo que podríamos llamar la base material. Simplemente algunas referencias básicas que nos permiten ubicarlos, pero luego casi todo el artículo transcurre en este plano de lo que llamaríamos la superestructura. Es decir, se discute sobre los valores tradicionales, los valores nuevos asociados con la con los plebeyos. Analiza, por ejemplo, poemas en donde se ve esa cuestión. Por ejemplo, en página 18-19, si tienen ahí el texto, 18-19, Thompson. Un poema de 1774, analiza ahí al final de la página 18, en donde se ve en la poesía, se ve el impacto de estos cambios que están teniendo lugar. Simplemente leo en la traducción, en la página 19 tiene la traducción en la nota al pie, ¿no? ¿Lo encuentran? Sí. 18-19. En la traducción del poema del segundo, la segunda estrofa que está en la página 19, dice la traducción: el patrón rural ya nunca se vislumbra. O sea, ese fenómeno de despersonalización creciente que está teniendo lugar como consecuencia del avance del capitalismo. Es decir, el patrón rural, que tradicionalmente tenía una relación, podríamos decir, face to face con los campesinos, ya no se vislumbra, ya no lo vemos. Ya no lo vemos, ya no sabemos dónde está, ¿no? El patrón capitalista, ¿no? Como una manifestación en la poesía de ese cambio de escenario que está teniendo lugar. Bueno, las páginas estas abundan de ejemplos así que tienen que ver con, ya digo, con los valores, con las leyes, con la literatura, en donde se puede seguir este fenómeno. Son puentes a veces muy indirectas, caminos muy indirectos que sigue Thompson para tratar de reconstruir esa historia desde abajo que resulta tan evanescente, tan difícil de fijar, de establecer. La cuestión del paternalismo la discute ampliamente también como categoría que tiene que ver no con las clases sociales esencialmente, sino con determinados valores que están cambiando de una sociedad a la otra. Que rechaza Thompson, en algún momento lo dice, no me acuerdo si lo dice ahí en este artículo o en la entrevista que aludía antes, es ese esquema mecanicista que diría máquina de vapor. Máquina de vapor más sistema fabril igual clase obrera británica. O sea, si tenemos estos dos elementos que podemos decir del nivel de la base, la máquina de vapor tecnológico y el sistema fabril, tenemos clase obrera. Este esquema, desde luego, Thompson lo rechaza. Thompson lo rechaza. No alcanza con tener en cuenta estos elementos. Desde luego es importante, ¿no?, que haya máquina de vapor, sí, que haya fábricas, etc. Pero además, pero no es solo eso, la formación de la clase obrera es un proceso enormemente complejo en el cual entran también y mucho estos aspectos vinculados con lo ideológico, con los valores, etc. Hasta con la religión, ¿no? ¿Podrías pensar un poco más en por qué la clase sería lo último que se determina a partir de esta teoría? ¿El concepto de clase? A ver. Bueno, o sea, ya en el tema María, podríamos ver, digamos, el objeto, la categoría clase, luego de analizar teóricamente, ¿no es cierto? ¿Algo así? Pero vos decís lo último que se determina en el sentido analítico o histórico. Histórico. Histórico, porque para él es decisivo el proceso de formación de la conciencia de clase. La conciencia de clase. Por lo tanto, el proceso no está concluido hasta que esta clase tiene percepción de sí misma como algo diferente del resto de la sociedad, con el cual, con el resto, tendrá relaciones antagónicas, relaciones de cooperación, relaciones de otro tipo, según los casos, ¿no?, pero que se percibe como un sujeto social específico. Esa es la idea de Thompson, ¿no? Hasta que eso no ocurre. Por eso ya digo, él cuando hace la periodización en ese libro, la formación de la clase obrera, el periodo no termina por algo que tenga que ver con lo fabril, con los cambios económicos, etc. Él lo ubica en 1832 porque es cuando se produce el surgimiento del movimiento cartista, que él lo ve ya como expresión de una conciencia política de la propia clase obrera, ¿no? De una lucha de la clase obrera. Sindicatos, simultáneamente, etc. Porque para él este nivel es fundamental. Sin duda es de los distintos marxistas británicos es que más avanzó sobre estas cuestiones, ¿no? Hay otro historiador también, que lo van a haber citado en Key, que es Genovese. Este es un marxista pero norteamericano, Genovese, que o sea, es miembro del grupo en el sentido de que comparte las premisas de forma de trabajar, etcétera, pero es norteamericano. Y él ha trabajado sobre todo sobre la cultura de los esclavos, la cultura de los esclavos en Estados Unidos, ¿no? Y también le presta una gran atención a la cuestión, fíjense, que es muy complicado también hacer esto, es decir, trabajar sobre el nivel de los valores, nivel ideológico, etcétera, como está hablando de los esclavos. Bueno, Genovese trabaja también en esta perspectiva para esa sociedad esclavista del sur de Estados Unidos. Parcial. ¿Qué queda que habla sobre Dog y sobre Chino? ¿Hay alguna cosa que sería importante destacar? ¿El de Key, decís? Sí. ¿Qué es el último capítulo? No lo sé, no, está en medio. El capítulo 2, que habla con Dog y el debate sobre la transición. Eso es de Hilton, el feudalismo y el campesinado. Pero el feudalismo era. No, eso es de Tom. Claro, pero es una parte, nada más. Es una parte. De Key, no tenía los capítulos de la introducción, los capítulos de Hogan y las conclusiones. No, tenían esto. Ah, lo introducción. Ese también. Claro. Yo creo que tapaban de ese, pero no. Está escribiendo la biografía. Era lo que estaba seleccionado. Lo siento. No, pero por ahí la idea, o sea, quizás la idea es ustedes conozcan los dos. No, porque yo le decía que justo ese texto plantea un montón de debates entre ellos, de un nivel de discriminación que no sabía si eso había que tenerlo en cuenta. No, mira, la idea es idea que general, las fuentes tienen que ver con algunos de los participantes, no son y cómo, ¿no? Para que ustedes puedan conocer los otros, tienen el texto de Gates, que por ahí lo que ustedes tienen que hacer en estos capítulos es por ahí estas problemáticas que están reivindicando, que los puedan reconocer en los textos de estos autores. No, pero desde luego el debate fino, no, no, de, sobre por ejemplo la transición de Y desde luego el cruce con las fuentes tienen que hacerlo con esos dos, ¿no? Thompson y Hoffman. ¿Eh? Bueno, nos vemos el día pasado. Chao, chao, Aurora. Ahí es todo, ¿no? Sí, el Parlamento con 3-4 bancos. Está bien. La verdad que... Tengo texto. Ah, ahí es largo, loco. Sí, es largo. Bastante largo. Y pesado. Nos vemos mañana. Bueno, loco, nos vemos. Mañana, entonces. ¿Y conseguiste todo? Un par nomás, pero yo no lo voy a juntar con estas chicas que son muy retrasadas y que tienen toda la vida. ¿Te den resumen? No, yo no, yo no puse a leer. Sí, bueno, a mí me pasa lo mismo, yo resumen o puedo leer. No, yo me di como nota, tomo alguna punta. Y pero... lo que pasa es que ya lo leo, lo resumís vos y ya claro, te queda. Sí, yo no leo resumen, no es como... Estudiar, te juro. Yo leo, viste, resumo. Sí, tomo nota. Por salvo ahí. Por ahí algún hinchapelota como en prehistoria que tenés que acordarte de algunas cosas. Claro, pero eso no hace falta.